¿Puedo llevarme a la dama a las colinas? ¿Lo hago alguna vez? Sí. ¿Vienes conmigo, Kevin? Estamos pescando. Puedes pescar tú solo, siempre lo haces. Nunca aceptas un no por respuesta. Compadezco al pobre chico que pida tu mano. Solo lo aceptaré si se parece a ti. No seas... No, hacía tiempo que no te ponían una, ¿eh? ¿Necesitas ayuda? No, me las apaño. ¡Eh! Compórtate delante de las damas. Es especial, ¿verdad? Para mí sí.